O sea, si no protegemos el humedal, el monte, y contaminamos más con todos los camiones que se calcula, cuando esté laburando a full el puerto, va un camión cada 3 minutos, imagínate toda la polución que va a haber en Briso. Vamos a tener que andar con más jarro de oxígeno después porque no se va a poder respirar. Bueno, y si permitimos que se siga desmontando, la afectación va a ser mucho peor. Vos fijate ahora con el último temporal, con los pocos desmontes que hubo, más cuando ahora se desmonte más, te hablo porque al lado de mi monte se ha comprado un terreno y se desmontó más de 150 metros por 40, y ya los vecinos con el viento fueron afectados. Cosa que nunca les pasaba cuando venía viento, estaban protegidos por la misma naturaleza. Ahora de estar abierto, se han volado techos, han tumbado casillas y todo. O sea, fíjate en ese pequeño, te estoy hablando de 100 por 40. Imagínate cuando tengamos un desmonte en mayor, supuestamente que se van a forestar, pero la forestación no crece de un día para el otro, tarda años.